imperdible. Esta temporada, Iguabanol trae un plan de vacaciones para que mandes a volar al dolor. Son 5 días y 4 noches que incluyen un pasaje de ida y hospedaje en base triple para el dolor de cabeza, el dolor de cintura y la inflamación. Manda a volar el dolor con Iguabanol Forte. Con una cápsula blanda podés calmar más que el dolor menstrual. También podés tomarlo para aliviar esos otros dolores que sentís, como el de cintura, el dolor de cabeza y hasta reducir la inflamación durante todo tu periodo menstrual. Iguabanol, cosa de mujeres.